Sí. Su noticiero 37 horas se encuentra con el señor Camilo Conde, presidente de la Feria de Fiestas del municipio de Piedras, Tolima. Camilo, ¿cómo van a estar las ferias y fiestas en Piedras en este año 2015 y la invitación para todos los turistas? Sí, muchas gracias. Mire, la invitación es a que nos acompañen nuevamente a las ferias y fiestas de San Sebastián, que son el 20 de enero. En esta oportunidad comienzan sábado 17, domingo 18, lunes 19 y martes 20. Son unas fiestas que pues todos las conocemos acá en la zona, son muy concurridas, entonces están cordialmente invitados. Las fiestas costan como tienen fama de unas buenas corridas de toros, van a haber orquestas durante los días sábado, domingo y lunes. Tenemos orquestas, tenemos la cabalgata que es tan conocida y tan acompañada por las personas de Ibagué y de sus alrededores. El río que va a estar pues para los que quieren ir a refrescarse un poco en esta temporada calurosa que está. En fin, son unas fiestas que culturalmente son muy reconocidas acá en el departamento y están cordialmente invitados. Nosotros los esperamos para tener el gusto de atenderlos. La fecha, Camilo. Sí, comienzan el 17 de enero, que es sábado, domingo 18, lunes 19 y martes 20. Estamos finalizando con el Día del Santo. Recuerden ustedes que el Día del Santo es el 20 de enero y las vísperas pues generalmente se caracterizan por sus buenas quemas de pólvora y un acontecimiento que merece nuestro santo, que son las vísperas del 19. ¿Alguna orquesta, alguna sorpresa musical en esta fiesta? Sí, señor. Bueno, tenemos orquesta para el día sábado, la Orquesta Fuego y la Internacional Fuego. Para el día domingo, la orquesta Son Canela. Para el lunes estamos por confirmar una orquesta que estamos, pero indudablemente también tendremos orquesta para el día lunes. Queremos que las personas que nos acompañen tengan cómo divertirse, cómo pasar un rato muy agradable.